12 y 10 minutos, seguimos en el tiempo de la actualidad local, pero podremos incluir este encuentro que vamos a mantener a continuación dentro de la agenda cultural y de ocio que enseguida, en unos instantes, también vamos a ofrecerle. Porque este fin de semana, en concreto hoy viernes, se inaugura una nueva exposición en la Sala Municipal de Exposiciones, a la Sala de la AIS. Se trata además también de una novedad, porque es una iniciativa que nunca se había llevado a cabo en nuestra localidad, el reunir una serie de trabajos que forman parte de la colección privada de pinturas de una familia. En este caso, la familia López Orellana. Vamos a hablar de esa exposición y lo vamos a hacer con su protagonista, con Miguel López, a quien tenemos en los estudios de Radio Brique. Miguel López, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la mitad del protagonismo es del mismo también. Exactamente, también. También copropietaria. Hay que reconocerlo, familia López Orellana, ¿no? Y sí, esa familia López Orellana la forma el matrimonio. La Orellana es ella. Bueno, pues las obras que de las que disponen van a ser expuestas en la sala de la AI. ¿Por qué? ¿A qué responde esa inquietud, no? Esto ya hace bastante tiempo que vengo detrás de los concejales de cultura, de distintos concejales de cultura, pues creo que a partir de Marté, más o menos, que ya tenía una coleccioncita más o menos en condiciones, ¿no? Y le venía diciendo que cuando tuviera un momento, unos días libres en la sala municipal de exposiciones, pues que le cedía mi colección particular, nuestra colección particular, para que se expusiera, se diera a ver. Cosa que solamente pueden hacer los que lleguen a mi casa a verla. Entonces he ampliado un poquito el abanico de las posibilidades de la gente que puedan ver. Y también al mismo tiempo que vean que cualquier persona, más o menos con un mínimo esfuerzo, puede llegar a tener también su colección particular, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, que hay en Ubrique bastantes colecciones privadas y algunas muy buenas de pintores de primera línea ahora en España, ¿eh? Y entonces sería conveniente que a veces se despierta la inquietud por dar a conocer también estos trabajos. Claro, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? En Ubrique hay un montón de pintores locales, hay un gran interés por el mundo de la pintura, hay en las casas, bueno, pues hay cuadros de pintores locales que decoran las paredes de las viviendas y hay mucho interés, ¿no?, por la pintura en general. Sí. Y esto significa, por tanto, que también existen esas colecciones privadas en mayor o menor medida. A lo mejor no alcanza el volumen que se va a exponer en la AI este fin de semana, claro. Pero son considerables, ¿no? Yo imagino que, sobre todo, los que tendrán más volumen de obra de mayor interés pueden ser los propios pintores, ¿no? Porque pues, por esos intercambios que sí, se hacen. Sí, pero no solo. Hay familias que han comprado en Ubrique colecciones, al menos que yo recuerde, de 200 cuadros cada una, a un mismo pintor. Entonces, eso quiere decir que por lo menos 200 cuadros están repartidos entre, creo que son tres hermanos, entre esas tres familias. Y después yo sé que han ido comprando otros cuadros también aparte, ¿no? O sea que tiene que haber colecciones bastante numerosas. Yo de esas, por ejemplo, he visto algunos cuadros sueltos, no los he visto todos, pero sí algunos sueltos. O sea, que los pintores, es verdad que la mayoría de los pintores tenemos nuestra colección particular y lo tenemos más fácil que los demás. Claro. Pero en Ubrique es muy fácil de comprar pintura, ¿eh? Muy fácil y está al alcance de cualquiera. Cualquiera, quiero decir, cualquier trabajador. Porque a cualquier pintor que te acerque a intentarle comprar un cuadro, te va a dar todas las facilidades del mundo para que se lo pague. Eso seguro. Entonces es una cuestión de buen gusto que puede estar al alcance de mucha gente. De hecho, por ejemplo, se demuestra cuando se desarrolla concursos como el de las cuatro esquinas, hay muchos ubriqueños que aprovechan para ir, bueno, ubriqueños y no ubriqueños, sí, para mirar los cuadros y después comprarlos. Y bueno, pues se venden cuadros en ese evento en concreto, nada más. Sí, se venden bastantes cuadros ahí. O sea que hay interés por la pintura y bueno, pues los ubriqueños se decantan, ¿no?, por ese arte en particular. Hablemos de la exposición, si le parece. Sí, dale. La idea es, como decíamos antes, sacar colecciones de particulares a exposición pública para que todos podamos verla, como ha hecho usted en este caso. Y bueno, pues una exposición que consta de 61 obras, que vamos a poder ver durante los próximos días hasta el 1 de febrero en la sala de la AI. ¿Qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar de muy distintas tendencias obra plástica. Por ejemplo, hay pintores expresionistas, impresionistas. La mayor parte es impresionista, entre otras cosas porque es la pintura que más me gusta, ¿no? Y a mi mujer suele ir también por esa tendencia. Después también tenemos un magnífico cuadro de la única pintora abstracta que hasta ahora salió en Ubrique, Miriam Román, y estamos muy orgullosos de tenerlo. Y hay también unos cuadros muy significativos. Por ejemplo, El primero que pintó Mancilla a brocha. Hasta entonces Mancilla había pintado exclusivamente a espátula. El primero que pintó a brocha lo tenemos nosotros. Creo que fue un cambio que hicimos. Eso es una de las facilidades que tenemos los pintores entre nosotros. También nos los compramos unos a otros. Yo normalmente no suelo vender mis cuadros a otro pintor, lo cambio. Entonces tengo de un pintor expresionista venezolano, que es un cuadro que no me gusta mucho, pero sé que tiene un valor, porque este hombre está colgado, por ejemplo, tiene obra colgada en la Real Academia de Bellas Artes, de Real Academia de San Fernando, en Madrid, en la calle Alcalá. Está la parte de abajo, que está obra escultórica, después una primera planta, que hay allí unos cuadros magníficos de Goya, por ejemplo, y en la parte de arriba, el tipo este tiene un cuadro colgado. ¿Cómo se llama? Carlos Acosta. Este es un venezolano que vino a España y se hizo novio de la hija de unos amigos nuestros de Madrid. Y un día entró a mi casa y dijo, ese cuadro lo tengo yo, pero así todo desartado, con ojos de loco, ese cuadro lo tengo yo que conseguí, porque ese tiene una armonía, no, bla, bla, bla, te lo cambio. Y yo le iba a dar un paisaje de Ubrique para que me lo interpretara él desde el punto de vista del expresionismo. Y me largó un retrato de una señora que me imagino que será inventado, no me gustó nada, lo metimos allí en un ropero durante un tiempo y pasado un tiempo dijimos, hombre, este hombre tiene un reconocimiento, está fichado en una galería, Rafael Cantante, un hermano tiene una galería allí en Madrid que se llama Uffizi. Y este lo tiene dentro de la plantilla, ¿no? O sea que algo le verá cuando... Porque no cualquiera ficha una galería. Total, que lo sacamos allí y mi hija cuando viene dice, quítame la bruja esta de aquí, que me da miedo, que me da miedo pasar por aquí. El valor estético no se tiene en cuenta, o el artístico, en este caso el que los sentimientos que provoca, ¿no? Y después tenemos dibujos, tenemos por ejemplo, el único atardecer que yo he visto pintado de Lobato hoy lo tenemos nosotros. Entonces hay muchos cuadros así, muy un cuadro muy tenebrista, que es totalmente desconocido, esa forma de pintar de Mancilla, lo tenemos nosotros, de otra exposición que hizo de una colección de magníficas marinas que puso en el Chaplin hace ya muchos años. Fuimos a comprar y había unos cuantos que nos gustaban, pero estaban todos vendidos. Nos quedamos con uno de los que nos gustaban, pero había allí otros muchos más que nos gustaban. No pudimos comprar nada más que ese, pero eso, que tenemos unas cosas muy significativas. Por ejemplo, el primero que yo pinté al óleo, que lo he podido recuperar, que no era, no lo tenía yo. Otro que pinté también una época, que fue de lo primero que pinté, también lo he podido recuperar. De lo primero que pinté al óleo. Entonces hay cuadros así muy significativos en la vida de distintos pintores. Esto suele ocurrir, ¿no? Que sí. A lo mejor en un momento determinado cambia o vende cuadros y después se arrepiente uno. Sí, sí, sí. Y yo de eso estoy recuperando algunos. Eso tiene que ser más difícil todavía recuperarlo. Sí, es bastante más difícil. He tenido suerte en dos ocasiones, pero no es muy fácil. Ah, tenemos también dos muy significativos, por ejemplo, de Rafael Domínguez. Cuando empezó a pintar la pintura urbana, hubo una transición de la pintura que estaba haciendo hasta la pintura urbana, hubo una transición muy corta, que pintó un par de paisajes y un par de cuadros que se lo premiaron en la feria por el primer premio local. Rafael tenía ya tropecientos segundos premios del concurso local, ¿no? Creo que el que más premio, segundo premio ha tenido, después y después yo, que también tuve, creo que fueron tres. También tengo uno, que también se expone ahí, porque en ese momento no se quedaba el ayuntamiento con ellos, los otros sí se quedaban. Bueno, pues en esa transición de Rafael Domínguez, dos de los cuadritos que pintaron lo hizo en una exposición y dije, Rafael, ese me lo quedo. Y me dijo, pues te voy a regalar que está al lado. Yo antes le había regalado también otro, una prueba que hice también con otro material, y me regaló el otro. Pues estos dos cuadritos los tenemos también y estoy encantado, me satisface mucho. Pues lo que me estás contando, lo interesante realmente de la exposición es la historia que hay detrás de cada obra. Cada cuadro tiene una pequeña historia. Voy a poner un cartelito a la entrada. Le iba a hacer una historia a cada uno, pero digo, joder, esto es que... 61 obras. Sí, digo, pues si hay alguno interesado en saber la pequeña historia de cada cuadro, no tengo inconveniente en contártela, porque la verdad es que algunos... Por ejemplo, tengo uno de Angulo Frías, que fue alumno mío, y otro de Joaquín Domínguez, que también fue alumno mío. Pues de Joaquín Domínguez, de todos los que le he visto en bastante tiempo, es el que más me gustaba. y yo le había cambiado a él uno y me tenía que dar él a mí otro. Y un día dije, ese me gusta. Dije, pues quédatelo. Y ese es de los que más me ha gustado aquí. Y de Angulo Croza me cambió también otro. Y fui yo el segundo en escoger. Y entonces escogí un cuadrito que tenía allí por lo pequeñito. Y me contó la historia y resulta que formaba parte de un cuadro enorme, unos 60, esos son 146 por 116. O sea, un cuadro enorme. Y algún pintor le criticó el cuadro, no le gustó, y entonces cogió y recortó el cuadrito que más le gustaba del cuadro enorme y lo enmarcó en pequeñito, más o menos como la tapa de este ordenador, un poco más chico. Y ese lo tengo yo, me lo regaló y me lo dedicó por detrás, como él hace muy efusivo. La mayor parte de los trabajos que tenemos son cosas así, que tienen una historia que me hace mucho más agradable tener ese cuadro. ¿Cómo has seleccionado las obras que van a formar parte de la exposición? Pues yo imagino que su colección es mucho más amplia. No, lo que llevamos es lo que tenemos. Ajá. Aparte de eso, a los hijos nuestros le hemos ido regalando... de distintos pintores de Ubrique, sobre todo los que les gustan a ellos, le hemos ido regalando cuadros, ¿no? Tienen cuadros de Lobato Hoyo, tienen cuadros de Mancilla, tienen cuadros de Agüera, mío también, por supuesto. Para eso son los hijos del pintor y dicen, papá, ese me gusta, como te decía antes. Y antes que se queden con él, quedo yo bien y se los regalo. No va a haber otro remedio, ¿no? Como decíamos antes. No, además yo estoy encantado porque... yo no sé los demás pintores, pero a mí me cuesta trabajo desprenderme. Lo que pasa es que por razón de espacio y por razón económica no tengo más remedio. Pero la verdad es que estoy muy arrepentido de haber vendido cuadros muy significativos en mi... Uno de los que he estado muchas veces para venderlo y nunca he llegado a venderlo va ahí, que lo pinté en el 62, en el 64. Y yo me quedo muchas veces mirando el cuadro y digo, si me parece que pintaba yo antes mejor que ahora... Sí, es que era otra forma de entender la pintura en ese momento, porque os daréis cuenta también en la colección que los míos, mis cuadros mismos, la mayor parte de ellos no tienen nada que ver unos con otros, son técnicas totalmente distintas. El ir buscando otros caminos y vas desempeñando distintas formas de hacer trabajo. Y muchas veces, cuando los veo así todos juntos, me parecen casi irreconocibles, ¿no? Tengo también otro cuadro de una pintora inglesa que expusimos en la Bienal de Poesía de Villamartín hace un par de años o tres, no me acuerdo bien. Y me gustaba mucho y uno de los pequeñitos que tenía allí, formato muy pequeñito, me lo compré también. Sí, de otro acuarelista de Ronda, otro acuarelista de Ubrique, que era un amigo mío que murió hace ya un par de años. O sea que tenemos una bastante diversificado, sí. La forma y las técnicas. Técnicas, estilos y sobre todo lo interesante, no solo los pintores de fuera, sino también una gran colección de pintores de aquí de Ubrique, sí, ¿no? Sí, que vamos a encontrar una representación de casi todos los pintores que hay en la localidad. Y no hay algunos más porque no quieren ellos. Sí, por ejemplo, de Celia le encargué un cuadrito chico y me dijo, Miguel, yo es que un cuadro chico no... Es que hay pintores que no les gusta pintar cuadro chico. A lo mejor también porque no le compensa, ¿no? Pero yo sé de pintores que tienen una magnífica técnica en el gran formato. Que me dicen, yo no sé cómo te apañas tú para pintar los cuadritos esos pequeños. Pues igual que uno grande. Es que yo no puedo hacer el cambio ese, el pasar del tamaño grande al chico, me cuesta. Y la verdad es que yo he visto algunos pequeñitos que se le nota que le cuesta. ¿Cómo se van a distribuir o cómo están distribuidos ya? Porque se inaugura esta tarde, esta noche. Así están que... distribuidos de una manera bastante anárquica. No tiene, incluso... No por autor, por ejemplo, todos los autor, todos los... Incluso me he encontrado que en la sala había muchas puntillas, arcayatas y demás colgados. Y he aprovechado y no los he puesto ni en la misma línea de altura, nada. Uno está más alto, otro está más bajo. Lo he puesto de esa manera para romper un poco la monotonía y que vas viendo todo a la misma altura y vas haciendo como un recorrido con la cámara, ¿no? Visual. De esta manera te tienes que detener un poquito más en cada cuadro porque uno está más alto, otro más bajo y no puedes pasar un recorrido así, sino tienes que ir... Y lo he hecho con ese sentido. Uh-huh. No solo por aprovechar las puntillas, que ya hay bastante en la pared, soy bastante en la pared, sino también por el sentido ese de romper un poco la monotonía de tenerlo todo a la misma altura. También, también. Bueno, pues la exposición, como decíamos, se inaugura esta noche a las 10. Se va a poder visitar todos los días. No. ¿Todos los días, no? Sí, dime. Pero no a las 10. Se inaugura a las 7. De 7 a 10 todos los días. Vale. Muy bien, entonces la inauguración a las 7 y el horario de visita de 7 a 10 todos los días, sábado y domingo, de 12 a 2. Y también por la tarde. Y también por la tarde. Ay. O sea que hay un amplio horario para poder visitarla, todas aquellas personas que estén interesadas. Sí, sí, sí. Yo imagino que no van a faltar las personas que cuyas obras se exponen allí, ¿no? Estarán invitados, habrá pues no, la inauguración. No crea, que los pintores también somos muy anárquicos y muy especiales en esta historia. Hay pintores que no se leen a exposiciones, hay otros que van a lo mejor cuando ya está terminando la exposición, hay otros que no, que acuden el día de la inauguración, están allí presentes. Uh-huh. Eso hay, pero vamos, que como nos conocemos, yo por lo menos no lo tomo a mal a nadie. Cada uno tiene sus manías, ¿no? Sí, sí. Sí. Hay personas que no le gusta el bullicio de una inauguración. Uh-huh. Y yo digo, no, las mías son muy tranquilitas. No preocuparos por eso, que yo no hago ninguna cosa especial, sino yo abro la puerta y entramos y nos ponemos a ver. No y hay ni copita, y a tomar una copa y ya está, ¿no? No hay más historia. Uh-huh. Una cosa que quería decir que se me había olvidado, en las pocas invitaciones que he hecho, pues que no he puesto, se me ha pasado poner el lugar. El lugar es la sala municipal de exposiciones, enfrente del Badestor, la puerta ancha, que es que no hay otro sitio donde exponer ahora mismo la. Es una sala que está bien, pero como le dije ayer, necesito un poquito de cariño aquello. Pero resulta un poco fría. Es una de las críticas también que todas las personas que exponen allí, pues lo dicen, lo tenemos que comentar, ¿no? Que es una sala muy fría y es difícil exponer. Sí, y sobre todo que necesitas tener, pues, cuando estaba la sala municipal aquí debajo de Radio Ubrique, con 25-30 cuadros organizaba una exposición muy decente. Allí con 25-30 cuadros se te pierden. Mm. Y te queda aquello como vacío, ¿no? Allí necesitas poner de 40 y tantos cuadros para arriba porque es que al final y que no sea un tamaño tan pequeñito, porque es que al final se te pierden. Mm, demasiado grande. Sí, sí. Bueno, pues cuadros sí que hay en esta muestra. Sí. Tenemos 61 obras, lo decíamos. Y diversidad, eso iba a decir, de todos los estilos, de todas las técnicas pictóricas, de diferentes autores, ubriqueños, de fuera, extranjeros, pintores más reconocidos, pintores menos reconocidos, pero más conocidos quizás. De todo ello, vamos a encontrarlo en esta exposición. ¿Qué más podemos decir antes de finalizar? Algo que se nos haya quedado pendiente sobre la exposición y, por supuesto, antes de invitar. Lo de los reconocidos y los desconocidos. Y los más conocidos y los menos reconocidos. El juego de palabras en lo del arte es totalmente relativo. Es decir, la mayoría de las cosas en la vida son muy relativas. Mm. En lo del arte es totalmente relativo. Un caso, Velázquez se casó con su señora porque el suegro tenía una fama como pintor magnífica y a través de él buscó el enchufe para buscarse la vida en la pintura y sobre todo en la corte española, ¿no? Pues hoy del suegro de Velázquez no se acuerdan nada más que porque es el suegro de Velázquez. En aquel momento era el pintor cumbre de España, ¿no? Tal Pacheco. El tiempo. Y eso ha ocurrido muchas veces en la historia de la pintura. Así que todo lo reconocido y lo desconocido, todo relativo. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, creo que sí. De momento hay que definirlo de alguna manera y lo planteamos de ese modo. Allí vamos a encontrar todo tipo de obras, como decíamos, y todo tipo de autores también. ¿Invitamos, si te parece? Sí. Invito al pueblo de Ubrique en general porque, en primer lugar, no es porque sea mi colección, que no es la mejor del mundo. He visto algunas bastante mejores, de multimillonarios. En el Museo de Madrid, en el Museo del Prado, varias salas llenas de cuadros enormes. Había cosas muy buenas, cosas de muy mal gusto, pero en fin, era su exposición. Aquí, en general, no son cosas de mal gusto, son cuadros que valen la pena de ver, ¿no? Y además es por ser la primera vez que se hace esta cosa en Ubrique, y creo que sería conveniente que, como dije al principio, se extendiera la afición por exponer las colecciones particulares, que salgan las que hay en Ubrique, que hay bastante, bastante y muy buenas. Una curiosidad, ahora que me estoy quedando con lo que es la colección privada de López Orellana, ¿quién tiene más, López o Orellana? Pues depende. No lo he contado. La verdad es que no lo he contado. En general, yo suelo escoger los cuadros que hago el cambio, pero no todos. Mi mujer ha escogido algunos también. Y después, de los que me van quedando de las exposiciones, que muchas veces digo, el que más me gusta se ha quedado sin vender. Pues magnífico. Para mí. Otras veces mi mujer me dice, oye, ese cuadro, si no lo vendes, te lo traes para arriba. Y entonces se ha ido haciendo así la... Mitad, entonces, sí, ¿no? Sí, más o menos por ahí. Uh-huh. Ella suele escoger también. Bueno, pues si están interesados en esa colección privada de pintura de la familia López Orellana, no se pierda la exposición que se inaugura hoy en la Sala del AI y que va a estar presente en nuestra localidad hasta el próximo 1 de febrero. Nos quedamos en este punto con esa invitación, ¿no?, que hacíamos anteriormente, secundándola también, y bueno, pues agradeciendo su presencia en los estudios de la radio. Miguel López, muchas gracias. Gracias a ustedes. Encantado de haber venido.